que disfruten del día y que disfruten también de esta sección. Vamos allá. Primero con esas ideas para un mundo mejor. Alguien dice, mandos de televisión, DVD y equipo de música con batería recargable. Adiós a las pilas. Y escribe diciendo, me gustaría que hicieran mandos a distancia, tanto para la televisión, para el DVD o para los equipos de música con baterías recargables, para así olvidarnos de una vez por todas de las pilas que, por otro lado, tanto contaminan una vez agotadas. Así por la noche, cuando terminas de ver la televisión o escuchar la radio, la cadena musical, bastaría con dejar ese mando en una base como la de algunos teléfonos que se utilizan en casa, teléfonos fijos, pero que son portátiles. Y esa base pues sería donde se recarga, como si fuera eso, pues un teléfono inalámbrico. Además, para evitar el problema de tener en este caso un cargador para cada mando, la solución podría ser utilizar los cargadores múltiples que cada vez están más presentes. Más ideas por un mundo mejor. Por cierto, si tienes tu idea, escribe. Escribe a esta dirección de correo, sabermas@lanzarotemedia.net. Otra idea, obligar, tirón de orejas, obligar a reciclar a las empresas. Somos muchos ciudadanos los que hemos adquirido el compromiso de reciclaje para proteger el medio ambiente. Sin embargo, el volumen de basura reciclable generada por los ciudadanos individuales es insignificante comparado con el volumen de basura reciclable que se ha generado por determinadas empresas. Y es que no sirve de nada que los ciudadanos reciclemos si cuando vamos a trabajar nuestra empresa no separa las basuras según su reciclado. Yo, por lo menos, produzco más basura en mi trabajo que en mi casa, pero la empresa nos obliga a los trabajadores a tirar los cartones al contenedor de basura de cualquier manera. Uno de los casos más llamativos es el de los restaurantes de comida rápida. Debido a su producción en masa, desechan una ingente cantidad de cartones que son arrojados al contenedor de basura de forma irrecuperable, en lugar de echarlos pues al contenedor correcto, que sería amarillo para plásticos o el típico azul metálico para el papel. Propongo obligar por ley a las empresas a separar las basuras para su reciclado. Es en los sectores de producción y no en nuestras casas donde más basura se genera. Reciclémosla. Este es el principio para una sociedad sostenible. En el ejemplo anterior, las autoridades podrían colaborar colocando un contenedor de reciclado de cartones. Y una última, alarmas de coches, alarmas de automóviles que avisaran en el dispositivo que llevamos con nosotros, donde va la llave, en caso de emergencia. Y dice así, las alarmas para automóviles deberían de alguna manera avisar en el mismo llavero en donde guardamos las llaves del coche para que sonase o emitiese algún aviso, ya que, por ejemplo, pues uno está en un supermercado y están tratando de robar el utilitario o le han hecho una abolladura, un golpecito, y no te enteras hasta que llegas con las bolsas de la compra y te encuentras con la sorpresa en el estacionamiento. Este sistema enviaría la alarma al dueño del coche para que se personase de forma inmediata en el aparcamiento o donde esté en la calle, ya que lo que hoy existe, en mi opinión, no sirve para nada. El disponer de una alarma sonora a estas alturas, seamos sinceros, no tiene valor ninguno. Si uno escucha un automóvil que está con la alarma sonando, nadie le presta atención. Bueno, pues tienes razón, ¿eh? Hasta cierto punto. ¿Cuántas veces te has levantado tú, a no ser que sea en la casa de al lado, pero bueno, en la misma calle y a lo mejor una misma alarma, ¿verdad? No hablamos de automóviles, hablamos de a veces que suena la alarma en un establecimiento y da igual. Antes no, antes era todo, vamos, un fenómeno. Dice, ¿qué está sonando? ¿Qué está sonando? Y la gente abría las ventanas y las persianas y salían a la noche, aunque fuera en pijama, ¿no? A mirar dónde sonaba, qué pasaba. Pero hoy puede sonar lo que suene, que da igual. Así que este hombre lo que propone es eso. Que lleve una especie de pequeña radio. Y el coche emita, pues, a través de una pequeña emisora, digo, a un receptor que llevarías en las llaves, en el propio llavero. Ideas para un mundo mejor. Ideas de la ciencia. Vamos con otros contenidos, vamos con otras cosas. Son 12:45 minutos, tenemos todavía mucho tiempo para contar un montón de cosas. Y comenzamos ya. Hablando de la sección que tenemos que cargar. Robot, por favor, ¿qué estás haciendo? Un momento, por favor. Has tenido tiempo de cargar la sección. Venga, vamos. Procesando datos. Pues venga, procesa. Cargando sección. Noticias científicas. Tecnología para la tercera edad. La población europea envejece. Cada día las personas viven más años. Y mejor.

y del que se cree que fue construido durante la época del rey Salomón, entre los siglos 10 y 9 a.C., aporta nuevos datos sobre la llamada Edad Oscura, una edad de la que nada se sabía. Desenterrado durante unos trabajos arqueológicos realizados en Tallinnat por la Universidad de Toronto en el verano, y objeto de un detallado análisis desde entonces, el descubrimiento pone en duda la opinión tradicional de que la transición entre la edad del bronce tardía y la edad del hierro temprana había sido violenta, repentina y desde un punto de vista cultural perturbadora. Fuentes antiguas como la épica de Homero y la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, retratan una era de hambrunas generalizadas, conflictos étnicos y movimientos poblacionales. Se cree que estos factores precipitaron una prolongada edad oscura caracterizada por la decadencia cultural y los conflictos étnicos durante los primeros siglos de la Edad del Hierro. Pero descubrimientos recientes, incluyendo los efectuados durante las excavaciones de la Universidad de Toronto, en esta zona, Tallinnat, en Turquía, han revelado que algunas dinastías gobernantes sobrevivieron al colapso de las grandes potencias de la Edad del Bronce. Los científicos dicen, nuestras excavaciones en curso no solo han empezado a desenterrar abundantes restos de esta edad oscura, sino que en el cuadro arqueológico emergente sugiere que durante este periodo, Tallinnat era la capital de un reino poderosísimo. Esto es lo que nos cuenta Timothy Harrison, profesor de arqueología del Oriente Próximo en la Universidad de Toronto y director del proyecto. Y continúa diciendo, curiosamente, el asentamiento temprano de la Edad de Hierro en Tallinnat muestra evidencias de sólidas conexiones culturales, sino de la presencia directa de colonos extranjeros del mundo Egeo, la patria tradicional de los pueblos del mar. Pues eso, la arqueología que destape la historia cubierta por las arenas y que reescriba de nuevo la historia. Cargando sección. Informática. Informática. Disney va a vender sus películas en formato micro SD. Sí, sí, esas tarjetas que utilizan las cámaras digitales. Con la llegada del otoño, la división de Disney en Japón va a ofrecer a los consumidores la opción de adquirir sus DVD sueltos, como es habitual, o bien en packs que incluirán además una copia de las películas de la compañía en formato micro SD para poder visionar directamente en teléfonos móviles u otros dispositivos portátiles. Claro que esta promoción no será gratuita. Quienes opten por ella deberán pagar 8 euros de más sobre el precio que tenga el DVD. Desde el primer momento se espera que estén disponibles dentro de esta modalidad de la saga completa de Piratas del Caribe y de la búsqueda. Poco a poco se irán incorporando otros títulos de la casa. La medida personalmente nos deja un sabor agridulce. Por un lado es positivo que una de las mayores productoras abra sus películas a nuevos formatos, como son las tarjetas de memoria, que pueden ser utilizadas en multitud de dispositivos gracias a su capacidad de almacenamiento, limitado consumo y pequeño tamaño. Queridos amigos, nos vamos. Si quieren ustedes escribir alguna consulta, alguna idea por un mundo mejor, háganlo a esta dirección de correo. sabermas@lanzarotemedia.net. Mañana a partir de las 7, más contenidos, más historias que contar. Que tengan un buen día. Sistema detenido.